si no has de ser para mí, mejor que me mate un trueno. Activo ningún cruce, salvo y veloz. Activo ningún cruce, salvo y veloz. Allá en la malla yo bailo mi son. Bolondrón, yo me voy pa' Bolondrón.